poder estar. Gracias por la invitación. Dios les bendiga. Realmente estoy muy emocionada en esta mañana. Muy emocionada. Recordaba el primer año, apenas unos meses, nos desafiamos hace 14 años atrás a hacer una campaña. Recién llegando a España, y invitamos a un grupo a que nos apoyara. No sé si te dimos ofrenda o no, porque no teníamos nada, pero fue el pastor Roddy quien con su banda estuvo tocando en ese desafío hace 14 años, cuando no había nada, no teníamos a nadie, no conocíamos a nadie. Y él prestó su servicio y de ahí comenzó algo muy bonito. Y recordaba esto y digo, Señor, ¿cómo nos haces caminar en este camino de la fe tan maravillosamente, donde nos das contactos de oro, donde nos das amistades de oro? Y veía a Johnny y siempre pienso en él. ¿Saben? Que siempre pienso en vos, Adrianita, siempre pienso en tu esposo. Y digo, tengo que tener un piano para que venga a tocar el piano a la cafetería. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, realmente los tengo en mi corazón. Tengo noticias frescas porque con Joy nos juntamos a tomar nuestros cafés, nuestras comidas también. Y me alegra el saber y el tener buenas nuevas de los hermanos. Así que doy muchas gracias al Señor. Amén. Tenemos algo... Ah, bueno, tengo que presentar una belleza para mí. Desde muy chiquita está al lado nuestro. Ella ahora, junto con otros jóvenes, está llevando el ministerio juvenil de la iglesia llamado los You Shine. Así que ella va a pasar y va... No sé si lo dije bien en inglés, perdón, pastor profesor. Bueno, para mí también es un privilegio poder estar aquí. Y yo no soy de muchas palabras, así que... Bueno, el pastor me dio permiso para deciros que en la primera semana de agosto tenemos un campamento para los jóvenes, así que... Para mí es una alegría poder ver caras de chicos jóvenes, ya que en muchas iglesias no las hay. Y es muy bueno que estéis aquí, que sigáis siendo fiel a Dios, porque sé que yo como joven he experimentado cosas muy grandes con Dios y sé que con Dios todo lo podemos y que muchas pruebas pueden pasar, pero con Dios todo es posible. Amén. Y que bueno, si queréis ir al campamento, podéis meteros en nuestra página web, que es www.youshine.es, y, o si no, venir a mí, preguntarme, y bueno, os daré más información. Así que muchas gracias, y os dejo con Adri. A ver, tengan cuidado, porque los campamentos que arma son... damos gracias al Señor, y realmente estamos invitados, están todos invitados, los jóvenes, a pasar un buen tiempo ahí. Han hecho campamentos de supervivencia, le comentábamos al pastor, donde los padres especialmente estamos muy agradecidos porque valoran después cuando vienen todo. Ahí le han dado de comer una salchichita después de haber caminado no sé cuántos kilómetros, una latita de atún después de haber nadado no sé cuánto en el río. Es un campamento extremo, se llama campamento extremo, y vienen amando todo. Vienen, ay sí mamá, sí papá, ay qué linda casa, qué bueno que son. Se vienen de una manera transformada. ¿Cuándo dice que es? Pronto, pronto. A los Pirineos quieren llevar. Dios es bueno. Amén. Amén. Y me uno a la palabra que estaba compartiendo mi hermano Johnny. Realmente Dios nos mueve. Lo que le pasaba a este pueblo en Corintios era el no creer. La falta de fe. Y hay algo que yo veo en el pueblo de Dios, la palabra lo dice, que en los últimos tiempos la fe de muchos se enfriará. Y yo digo, ¿por qué se enfriará la fe de muchos? La fe de muchos se enfriará por cosas no que pasan afuera de lo tuyo, sino las cosas que pasan dentro de lo más cercano, porque es lo que realmente te toca y es lo que te mueve. ¿Sí? Entonces vamos a ver una palabra acerca de esto en 1 de Samuel 11, capítulo 11, versículo 1 al 3. Es una historia que seguramente usted la haya escuchado, la haya leído, la haya estudiado, pero vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Fe, vamos a declarar en esta mañana, fe no es emoción, fe es una seguridad, es una determinación que lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. Decir al que está al lado, lo que Dios te prometió, Dios lo va a cumplir. ¿Amén? El pueblo de Dios es alguien, es el pueblo que tiene que luchar la batalla de la fe. Ese es el secreto principal, la batalla de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero fíjense lo que dice 1 de Samuel 11, del verso 1 al 3. Nahas el amonita subió contra Jabes de Galaad y la sitió. Los habitantes de la ciudad le dijeron, haz un pacto con nosotros y seremos tus siervos. Haré un pacto con ustedes, contestó Nahas el amonita, pero con una condición, que le saque a cada uno de ustedes el ojo derecho. Así dejaré en desgracia a todo Israel. Danos 7 días para que podamos enviar mensajeros por todo el territorio de Israel. Respondieron los ancianos de Jabes, si no hay quien nos libre de ustedes, nos rendiremos. Nahas quiere decir serpiente. Nahas quiere decir serpiente. Todo lo que tenemos que usar es la fe. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Porque esto es lo que nosotros tenemos que luchar. Fíjense que cada batalla ha tenido su nombre. La batalla de Vietnam era defender ¿qué? ¿Qué era defender? A Estados Unidos contra el comunismo. Vietnam. La batalla de Afganistán, ¿estaba en juego qué? ¿Afganistán? Cada batalla tiene su nombre. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, la batalla que usted pelea, que yo peleo cada día, es la fe. ¿Sabe por qué? Porque cada día usted está siendo influenciado para que la fe no esté seca. En Dios, porque en fe siempre tienen algo, porque usted cree, y lo que usted cree hace, eso es fe. ¿Se entiende? Nada más que no en Dios, no en los principios de Dios, sino en lo que usted cree. Todos nosotros tenemos fe. Dicen, yo soy ateo, no existe nadie ateo, porque en algo crees. En alguien crees, aunque vos mismo, en tu propia fuerza, pero en algo estás creyendo. Nuestra labor como hijos de Dios es defender nuestra fe. Para salvar la vida de los hombres, renuncian a su libertad y hasta consienten en que le arranquen los ojos. Fíjense que estaba el pueblo de Israel en esta condición. Esta serpiente, este Nahá dijo, los tengo listos, chicos. Ahora, si quieren algo, me tienen que dar su ojo derecho, todos los del pueblo. ¿Saben por qué? Porque era un pueblo de arqueros. Y el ojo derecho es el que marca dónde va la flecha y cómo deben tirar. Por eso que la serpiente, por eso que la influencia de este medio, por eso que la sociedad quiere quitarte el ojo derecho y a muchos les ha quitado la visión. Hoy los jóvenes caminan sin visión, hoy los adultos caminan sin visión, hoy los niños caminan sin visión, y cuando uno no camina sin visión, nunca llega a ningún lado. No hay un propósito de vida, no hay una fe, no hay una esperanza, no hay por qué pelear. Entonces no hay dónde llegar. Y si no hay dónde llegar, no tengo por qué caminar. ¿Se entiende? Decir al que está al lado, tenemos que batallar la fe. Cuidar nuestra fe. Batallar. Acuérdense cuando fui a Argentina de batallar. En la... Bien. La fe funciona para ahora y para el proceso. Vamos a ver unos cuantos puntos. La fe funciona para ahora y para el proceso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Hay hombres en la palabra donde nos muestran que le pidieron, dice que José interpretó el sueño de Faraón e inmediatamente fue puesto como gobernador, ¿verdad? Fue puesto como alguien en autoridad. Eso fue algo inmediato. Y la fe de nosotros muchas veces hace que situaciones que vivimos sean inmediatamente contestadas, respondidas por nuestro Señor. Pero también tenemos procesos que son los que más nos cuestan como ser humano. O a mí sola, no sé. ¿A usted le cuesta? Mucho. Nos cuesta. Pero fíjense que el mismo José luego tiene un episodio en su vida donde tiene que esperar 13 años. Ahora, la fe no es una respuesta inmediata. La fe te da fuerzas para sobrevivir en el momento duro, para esperar la victoria en su tiempo. Fíjense, a mí me da risa. Cuando uno ora por un enfermo y se sanó, dice, ay, yo oré por ese enfermo y se sanó. Cuando no se sana, dicen, vos no tuviste fe. Le echan la culpa a la persona. Porque nosotros creemos que la fe es algo que se da y está así, pum, en el momento. La fe puede suceder porque a Dios le ha placido así, pero también hay un proceso. Y en el proceso, la fe es lo que a mí me hace vivir la prueba con victoria y con agradecimiento. Y es lo que más cuesta al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios está, te han vendido muchas veces un evangelio donde todo es fácil. Lo primero que te dicen, venía Cristo, tu vida esto, tu vida aquello, tu familia. Es cierto que Dios trae transformación. Es cierto que hay cambio en Cristo Jesús. Lo primero que hace Cristo es llenar tu vida para darte fuerzas, para darte valor, para darte una visión. Nunca te dice no vas a tener más problemas, pero siempre creemos a eso que nos han vendido. ¿Sí o no? Fíjense, lo voy a leer porque lo anoté. Nosotros pedimos fuerzas. ¿Cuántos piden fuerzas a Dios? ¿Saben lo que van a tener? Dificultades. O sea, cuidado con lo que pide a Dios. Si usted pide fuerza, no es que Dios le va a mandar un polvito mágico del cielo, va a venir un ángel y lo va a tocar. No, le va a mandar dificultades para que usted se haga fuerte. Porque Dios es un Dios que trabaja en nosotros. Es el hacedor, es nuestro alfarero. No es nuestro padre que nos malcría. ¿Vieron los hijos malcriados que no saben hacer nada porque todo lo hace la mamá y el papá? ¿Eh? No saben hacer nada. Dios no te malcría, Dios te forma para que seas un hombre, un varón y una varona del reino. Y para eso, si pedís Fuerza te va a venir, decirle de al lado, dificultades. Tiene dificultades, tiene dificultades, José. Así que tiene. Escuche esta, que está. Estuvo mejor cuando Dios me lo mostró. Si pedís sabiduría, Dios te va a dar problemas para resolver. Te ha mandado un álgebra. Ahora nadie más va a pedir sabiduría. ¿Qué le pasaba a Salomón cuando estaba ahí? Me vino a mí, a mi cabeza. Él era... Él tenía sabiduría de Dios. ¿Y qué resolvía? Los problemas del pueblo. Sabiamente. Usted quiere sabiduría, Dios le va a enviar problemas que usted pueda resolver. Que sea un hombre de Dios que siempre esté solucionando problemas. ¡Qué hermoso esto! Miren, los hombres de Dios y las mujeres de Dios, que son personas que se dedican a solucionar problemas, me encanta. Yo siempre le digo a los varones, porque convengamos que los varones son un poco... Vamos a poner la cortina. Ay, no, hay que ir a IKEA, traer el esto, traer lo otro, porque lleva aquello. Una mujer que dice, no, hay que poner un clavito, te colgás la esta y ya está. Y ponemos la cortina. ¿Por qué le dicen al hombre entonces? Pero la cabeza parece sencilla. Nos cuesta solucionar problemas. Nos cuesta ser personas. Porque seamos personas que resolvamos los problemas. Pero eso es pedirle sabiduría a Dios. Si usted le pide amor, Dios le va a enviar personas para ayudar. ¿Entiende? Así es. Pero mire, ¿quién pide amor? Hay gente que es como sin afecto natural, ¿vieron? Entonces uno le dice, tenés que pedirle amor al Señor, porque son como... Los pellizcos, ¿se acuerdan los que yo les mostré de las caricias pellizco o no? ¿Se acuerdan un poco? Sí. Entonces son pellizcosos. Entonces uno le aconseja, tiene que tener un poquito de amor hacia la gente, hacia el pueblo. Entonces pide amor. Dice, vale, voy a pedir amor. Señor, dame amor. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Le va a mandar más gente? Entonces, vos querés salir y decir, Señor, pero yo te pedí amor, no gente, pero es que a través de la gente tu amor va a crecer, se desata, se abre y sale esa explosión de adentro tuyo a través del servicio a otros. Pero es que usted empieza a verlos con el corazón de él. Y muy con el corazón de él. Sí, pero Dios te manda a que tengas la capacidad, porque Dios la tiene, vos tú tienes la fuerza dentro, tú tienes la persona del Espíritu Santo en tu corazón. Y aquellos que no tengan, es el privilegio más grande, el poder ser templo, el que Dios habite en tu corazón. Y si Dios habita en tu corazón, tenés el primer libro que leí, fue para mí impactante, Una revolución de amor y equilibrio, un libro antiquísimo, que sería bueno que todos los jóvenes lo lean. Es imposible decir, no tengo. Tengo todo, pero encapsulado. Porque tengo al Espíritu de Dios dentro de mí. Y el fruto del Espíritu es paz, amor, benignidad, gozo. Entonces todo eso tiene que salir. ¿Sí? Y ahí es donde está la fe. Ese es el proceso de la fe. Miren, la fe sirve para salir del problema y para aguantar el problema. ¿Amén? Amén. La fe te sirve para salir de los problemas y para aguantar los problemas. La fe funciona para el ahora y para el proceso. La fe te sirve para salir del problema y para aguantar el problema. Pero hay algo que siempre debes tener en cuenta, que lo que Dios te prometió, lo va a cumplir. Y eso es sí y amén. En los términos y en las formas de Él. El otro día entraron dos sociólogos a la iglesia a hacerme un reportaje. Hacerme un reportaje acerca de la iglesia evangélica pentecostal. Yo nací en una iglesia pentecostal, mi esposo en una iglesia bautista. Él dice que cuando me cambié a la iglesia bautista me perfeccioné. Pero ellos vinieron a hacerme un reportaje. Estos sociólogos, como todo el mundo sabe, su creencia es en el humanismo. O sea, ellos creen en la fuerza del ser humano y que el humano lo hace todo. Entonces, yo le decía al sociólogo, a los dos que eran jóvenes recién recibidos, le digo, Dios tiene un ministerio, Dios te ha dado un ministerio. Y me miraban así como diciendo, claro, estaban grabando todo. Después iba a escuchar en la facultad lo que estaban diciendo. Le digo, Dios te ha dado un ministerio. Y decía así, pastora, como diciendo, no entendemos nada. Vos estás en el camino equivocado. Vos si no fueses sociólogo, serías evangelista. Estás equivocado de profesión. Y ellos abrieron los ojos. Ellos han elegido esa carrera porque están lejos de Cristo. Pero en Cristo son evangelistas. Tienen amor por la gente. Buscan solucionar los problemas de las personas. Están interesados en el pueblo. Esos son los evangelistas, ¿o no? Tú tienes un llamado determinado de Dios. Y la fe es lo que te va a hacer ganar la batalla. Seas joven, seas niño, seas mayor, seas adulto. Hay un propósito que debe ser cumplido en tu vida. Pase lo que pase, se va a cumplir porque Él dice sí y amén. No creas a los problemas, a las situaciones y a las dificultades. Para todo problema hay una solución en Cristo Jesús. Busquen la palabra. Vean los principios. Sigan los principios. Y va a ver cómo la respuesta viene a su vida. También hay un proceso donde yo puedo aguantar los problemas. Fe que al momento te saca del problema y fe que te da la fortaleza, la fuerza, la capacidad para aguantar lo que sea necesario y ver la victoria a su tiempo. Había un pastor que decía, había una iglesia, esto es un caso real, ¿eh? Hay un pastor de unos 300 miembros y detrás de la iglesia había una montaña que les molestaba para todo. Para todo les molestaba esa montaña. Entonces un día el pastor empezó leyendo que si tuviese fe, como un grano de mostaza, le diría a la montaña que se mueva y se moverá. Entonces empezaron ellos a orar y dijeron, bueno, pastor, reunámonos para mover esa montaña. Porque si el Señor lo dice en su palabra, se reunieron a las 3 de la tarde y empezaron a orar, que la montaña se mueva, Señor, quita la montaña porque tú le prometiste. Y el pastor dijo, ya está, ya oramos, vámonos. ¿Qué hicieron? Fueron a la vuelta. A mí me pasaba con las varices. Me acuerdo que yo siempre veía. Nací en las campañas, crecí en mis primeros años con las campañas de anacondia. Entonces yo veía piernas que crecían, dientes emplomados en oro, plata. Veía los brazos, las manos, los paralíticos levantarse. Yo crecí en ese ambiente. Entonces yo cada vez que teníamos campaña oraba por mis varices. Iba al baño y me las miraba. Yo las tengo todavía. Todavía estaban ahí. Pero estos fueron a la vuelta y vieron la montaña. La montaña estaba ahí. Y decayeron y dijeron, pastor, a la semana viene una empresa constructora y le dice, pastor, necesitamos esos terrenos para un centro comercial. ¿Le molesta que le saquemos la montaña? Le compramos la tierra, le sacamos la montaña y le hacemos un parking para los coches. Las formas, las maneras quizás no son como vos la estás esperando, de ir al baño y ver y no están. Pero Dios sí te ha dicho y te ha prometido y te ha establecido, no por a través de una palabra profética, ojo, No estoy hablando de que estés creyendo a algunos que vienen a ponerte las manos, que sí, son hombres usados por Dios y Dios te va a dar palabra. Pero si la palabra te dice, esfuérzate, dice valiente, la palabra te dice, porque yo estoy contigo todos los días, hasta el fin, la palabra te dice, nada te faltará. Créelo. Porque si yo visto a los lirios, porque si yo atiendo a los pájaros del cielo, ¿cuánto más a ti que eres mi hijo? ¿Por qué no creemos a la palabra? ¿Por qué nos cuesta creer a tantas adversidades del pasado que hemos tenido? Miren, aparte de estar trabajando en el pastorado, estoy trabajando en terapia. Y es increíble lo que la gente se aferra al pasado. Vive en el pasado. Sus vidas están marcadas por el pasado hoy. Viven con que papá no me quiso, con que mamá me abandonó, con que me pasó esto, con que mi padre aquello. ¿Sí o no? Hoy no se rige el pueblo de Dios por la palabra. Hoy se rige por conductas del pasado. Y eso se tiene que romper en el nombre del Señor. Porque si yo he creído, como dice Primera de Corintios 15:2, porque si yo creo, voy a ver al Cristo resucitado, que está sentado a la diestra del Padre y que está atento a tu necesidad. Ay, Señor, ¿pero qué me vas a mirar a mí, un pedacito de carne en España? Pues sí. Pues sí, algunos son un pedacito más grande, otro pedacito más chico. Pero... yo soy el primer pedacito. ¿A vos se te ven? El primero que dijo, hermana, soy yo. Entonces, pero sí, Dios tiene para ti bendición. Dile a quien está al lado tuyo, Dios tiene bendición. Dios tiene bendición. La fe personal y la fe de otros. Tenés que soltar fe, hablar fe, porque esto es lo que manifiesta. ¿Cómo es tu vocabulario diariamente? Triste. Miren, hay algo que hemos nacido con un chip. En el mundo evangélico, se ha puesto el chip de que no hables tanto la bendición a ver si viene el diablo y te la quita. Sí, no comentes tanto, no hables tanto. Miren, hay algo natural. Las mujeres no hablan del embarazo hasta después de los 3 meses. Después de los 9 meses. Perdón, ¿y cuándo tiene vida el feto? El bebé. Primer día. Pero dice, no digamos nada. Fíjense, y eso lo llevamos a todas las cosas, a todos los niveles de la vida. Es tan increíble como en las iglesias se escucha puras peticiones de oración, oración, oración, oración. Yo digo, ¿cuándo vamos a dar gracias? Porque después viene la respuesta de la oración, pero nadie se para a dar gracias y a decir, me pasó esto, estábamos orando por lo otro. Da miedo ser feliz. Da miedo porque hemos crecido con la cultura del ay, como dice un pastor que me gusta mucho de Colombia. Hemos nacido con la cultura del ay, porque con la empresa del ay se ha sacado muchos beneficios. Él tiene una casa de niños allá y dice que cuando él llegó a ese lugar, vio a una niña con la ropa rota, con el zapato roto, entonces decía, quiero ir a ver cómo está, porque a mí me aparece una niña así, ¿cómo es que vive? Y fue a verla. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La madre dice, ahí viene un extranjero, un europeo, así que le rompía la ropa, le abría los zapatos y no se quemaba. Claro, para dar lástima. Porque viene alguien, entonces... ¿Y cómo está? Entonces dice el pastor que decía, no. ¿Y qué va? Es la empresa de Life en Latinoamérica. Entonces ya no trabaja el hombre porque vive de la ayuda de aquel, de la ayuda del otro, de la ayuda del otro y de la ayuda del otro. El pan lo voy a buscar acá, la ropa voy a buscarla allá, todo saco a través de Life. Y eso es un espíritu de miseria. En los cristianos, los hijos de Dios, no podemos andar con el ay en nuestra boca. Nosotros tenemos que declarar fe, vivir por fe. Si tenés un problema en tu casa, declará fe, declará la palabra de Dios. Ay, pero si usted no sabe cómo está mi esposo borracho, tirado en la cama. Pues yo le decía a la hermana, vos agarrá y decirle, buenos días, varón de Dios, ¿cómo estás? Va a decir, tomé más de lo normal. Buenos días. Con una raca. Tomé más de lo normal. Buenos días, ¿cómo se han decidido? Yo le decía a nuestra hermana Carmencita, le digo, vos tenés que declarar la palabra. Porque la fe es lo que hace, no tu ay. No tu conducta, no tu forma, no tu manera. Es la palabra de Dios en tu vida. Por eso es que nosotros tenemos que declarar. ¿Amén? Pero si no viene lo que estás esperando, seguí declarando. Y seguí creyendo. Y si tenés que morir, morí declarando fe y palabra de Dios. Porque eso va a ser un impacto. Quizás ya no estés. Porque la muerte llega a todos. Pero tu vida va a impactar a cientos y a miles. Porque Dios es fiel. Por eso Pablo dice, ¿y si vivo? ¿Y si muero? Pero que mi vida y que mi muerte marque una diferencia. ¿Amén? Amén. Yo debo declarar fe cada día en mi vida. Yo la necesito. Por eso mire, esposos, ¿cuántos maridos y mujeres hay acá? ¿Cuántos matrimonios hay acá? Levanten la mano. Bien. Yo sé, no es una reunión de matrimonios, pero sé lo difícil que en estos tiempos estamos viviendo. Sé el estrés que se está pasando, el nerviosismo que se está pasando muchas veces en las relaciones familiares. Pero no deje que se declare mal sobre su hogar. Varones, declaren bien. Cuando usted ve a su esposa que está ahí tirada como el pájaro herido buscando agua, vio ese color. Yo siempre digo, el que viene deprimido canta eso, ya se pega. Entonces, no permita que al lado de usted no declaren fe. Escuche bien eso. Júntese, rodéese, impacte el lugar donde está con la fe. Jóvenes, no pueden estar en un lugar donde se esté hablando mal, donde se esté cuestionando, donde se esté invitando a hacer situaciones no correctas. No estén con gente que se alimenta de cosas malas. Y escúcheme, yo no le digo que esté viendo el video de Jesús Adrián Romero las 24 horas, no, usted puede ver vídeos. Pero vea vídeos que le traigan bien. Amén. Que usted pueda sacar una enseñanza. Pero nosotros no hablamos fe porque nuestro alimento no es la palabra. El cristiano no sabe lo que es la palabra. Entonces viene cualquiera y te cuenta cualquier versito y vos te vas atrás. Es más fácil prender YouTube, Google, buscar una prédica y decir, oye, tuve mi devocional con Cash Luna. respeto al hermano y Dios lo use. Pero ¿sabes con quién quiere Dios tener un devocional? Contigo. Que tú abras la palabra y que la inspiración de Dios venga a tu vida, que la revelación de Dios venga a tu vida y que digas, nunca había encontrado este versículo. ¿Dónde estaba este versículo? Dios me habló a mí. Pero se ha perdido esa costumbre. Y desde que no usamos la Biblia de papel, usamos el móvil, peor. Peor. Por lo menos vieron, antes estaba como esa situación media romántica, ponernos en la mesa, con la Biblia, yo con el mate, no sé qué usted toma, café. Había esa situación, ese protocolo de entrar en la presencia del rey o tener un lugar íntimo. Ya no. Ahora con el móvil, ¿dónde tenés tu devocional? En el tren, estoy pastor con mi devocional en el tren, maravillosamente. Con Dios andamos todo el día, pero tu intimidad no es en cualquier lado. Usted no tiene intimidad en cualquier lado con su familia. Usted tiene un sitio que es el altar de su hogar y ahí hay intimidad familiar. Con Dios tiene un sitio. Y si usted quiere ser una mujer y un varón de Dios, tiene que hablar fe y vivir en la palabra y por la palabra. Por eso que para que nosotros, Primera de Corintios 15, sea una realidad en nuestras vidas, el creer y no nos esté pasando lo que le pasaba a los corintios, hace poco salió una película nueva, El cielo existe, Dios existe, el cielo es real. Miren, yo me quedé helada en la película, era un boom, es un caso real, pero es un padre predicador que no entiende que su hijo ha ido al cielo. Entonces yo digo, Dios mío, o sea, si no cree el padre, que predicador, que el hijo puede haber ido al cielo, ya estamos. ¿Quién va a creer? Pero entonces él busca cuestionar y decir, ¿habrá sido verdad o no? ¿Me estará diciendo la verdad que fue, que un ángel, que él esto? Cuando son situaciones que a nosotros nos tienen que pasar cotidianamente. No digo que usted esté viendo cosas por todos lados, pero usted puede ver un milagro todos los días en su vida. Porque el Señor dice que nuevas son las misericordias cada mañana. Y las misericordias de Dios son abundantes. Y las misericordias de Dios te hacen vivir milagros. Porque las misericordias son milagrosas, son una bendición, son divinas, son algo que no te pertenece, que te lo da Dios. Pero le has perdido el sabor a lo lindo. Ya no tiene gracia. ¿Sabes por qué no tiene gracia el culto el domingo? Entonces, acá los que están acá adelante, pobres, yo digo, tienen que estar con una fuerza, ya no saben qué hacer para levantar el ánimo. Ahora que tenemos culto en las mañanas, lo teníamos en la tarde, yo estaba más contenta. No soy de los cultos en la mañana, porque los veo a todos. Como que la almohada la traen acá pegada. Y están. Me supera. Y encima si me arrimo hay un olor que todavía viene, ese olor de aliento de recién levantarte, que ni te han lavado los dientes. No, ustedes, no hablo, pasen resplandor de Dios, no cuenten nada, si van para allá, ¿vale? Pero, es cierto, pero ¿sabes por qué ya no te emociona escuchar solo una melodía y llorar? Porque no tenés intimidad con el Padre. ¿Por qué no te emociona? Tu espíritu se contriñe. El escuchar una palabra, porque no hay intimidad con el Padre. Y solo en la intimidad se produce vida. Solo en la intimidad. Dígalo al que está al lado. No le suene obsceno porque es así. Así lo puso Dios. Solo en la intimidad se produce vida. Por eso que el que no tiene vida con Dios, no tiene intimidad. El que no habla fe y el que habla queja, crítica y blasfemia todo el día, es que no tiene intimidad con Dios. El que no puede declarar bien y decir, sí, mi amor, vamos a colgar hoy esa cortina. No, no, hay que esperar porque la pared, porque es hormigón. Miren, cuando le digo a los hombres algo, ya es que no se lo digo. Ya lo hacemos entre las chicas. Todos hemos aprendido a hacer agujero, ¿sí o no? Porque ellos, todo un protocolo, perdón los varones, ¿eh? Perdónenme. Perdónenme. Pero a que sí, usted le dice, mi amor, vamos a poner esto, bueno, hay que ver si el suelo lo permite, porque tiene una bajada, una subida. Usted ya, la mujer ya hizo la casa. Entonces, el hombre, no, yo sé que pensamos diferente. Pero cuando traigo esta figura, pero la fe es igual. Cuestiono tanto lo de Dios que no hago nada. Porque el hombre y la mujer sin fe se paraliza. ¿Y cuáles son los argumentos que tiene el hombre y la mujer? Voy a esperar que Dios me lo muestre. Miren, le ponemos hasta binóculo santo. Voy a esperar que Dios me lo muestre. Si siento el fuego de Dios en la espalda, es que sí. Si lo siento en la frente, no. Eso lo hacíamos con los novios y las novias. Señor, si se da vuelta y me mira, es que es la mujer de mi vida. La otra se dio vuelta porque no sé qué. Vino una vez un hombre a decirle a una hermana que quiero mucho y que era mi líder. Y dice, hermana, dice, yo siento que Dios nos ha puesto un lazo a nosotros. Entonces la hermana le dice, dígale a Dios qué hago con mi esposo y mis tres hijos. Pregúntele a Dios qué hago con mi esposo y mis tres hijos. Usted se ríe, pero pasa esas cosas. Todo le buscamos una situación y la fe es hacer. Señor, yo te estoy creyendo a ti, no creo a la sociedad. Yo te creo a ti. No puedo dar un paso atrás porque contigo voy de victoria en victoria. Materialmente, yo no les hablo materialmente, les hablo espiritualmente. Un joven cuando cree puede ver la gloria de Dios. Yo siempre les dije a ellos y les digo a los jóvenes de la iglesia, yo fui una persona criada sola. Yo no tuve padre. Y tuve una madre desequilibrada emocionalmente. Sin embargo, a los 15 años, cuando yo le dije, sí, Señor, yo creo a tu palabra, me di todo, me iba a los cementerios a hablar de Dios. Porque se juntaba mucha gente. No me gustaba leer la Biblia, entonces escuchaba bien lo que decía el pastor y después lo repetía, porque no me gustaba leer la Biblia. Entonces, le dije, sí, Señor. Y Dios me dio el privilegio de conocer 30 naciones sin un peso. Sin un peso. O euro. Ahora, sin un euro, sin un dólar, porque ahí se usaba el dólar también mucho. Ay, ¿qué vamos a hacer acá, pastora? Créanle a Dios. Crean las oportunidades que el Altísimo les da. Dejen de mirar tan bajo situaciones porque se alimentan de lo mundano, viven como mundano. Como natural, y nosotros no estamos llamados a ser naturales, a vivir en lo natural, estamos llamados a vivir en lo sobrenatural. Yo lavaba los baños de la iglesia y le dije, Señor, si vos querés que vaya a este super mega congreso que sale un montón de plata, tú me vas a dar la plata. Salgo de lavar los baños, que lavaba los baños de la iglesia, y viene un pastor, que muchos lo conocen acá, o gente, dice, toma. Hemos sentido de Dios de darte este sobre. Cuando abro el sobre, era el dinero justo para el transporte y pagar el congreso. ¿Alguien habló algo? Nadie. Yo oré, nada más. Pero ¿saben quién habló? El Espíritu Santo de Dios habló a favor de mi vida. Y el Espíritu Santo de Dios habla a favor de tu vida. Y quieren venir a quitarte la visión. Y quieren venir a decirte, la serpiente te voy a quitar. Dame el ojo derecho porque ya no tenés nada que hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Te llevaste todas las materias? ¿Sos un fracasado? ¿Miran algunos? ¿Se llevaron algunos las materias o...? ¿Suspendieron? ¿No tenés esto? ¿No tenés padre? ¿No tenés madre? ¿No tenés aquello? ¿No tenés lo otro? Pero tengo a un Dios poderoso que me dice, si creyeres, cree. Y esta es la base de esta mañana, porque este congreso, este retiro que ustedes tienen, si no empieza con la palabra creer, todo lo que viene después no sirve. Porque dígale al que tiene al lado, lo que crees haces. Lo que crees haces. Si crees que yo soy una buena persona, vas a hacer bien a mi vida. Eso es la valoración. Miren cómo Johnny halaga a su esposa y dice, y él valora eso. Que es constante. Cuando crees, haces. Cuando haces, valorás. Señor, te creo a ti. Y puede venir Najá, la serpiente, a decirme, ya estás perdido, ya no hay más nada. ¿Qué vas a esperar? Ya estás pasado de años, o estás joven, o estás esto, o estás el otro. O mirá, todo te ha ido mal en la vida. Esas eran las palabras que a mí me susurraba el enemigo. No sé la que le susurra a usted. Pero Dios dice, cree. ¿Y sabe qué? Cuando uno cree, no es pasar 18 horas en oración. Nunca en los milagros de mi vida, no sé si estoy hablando algo, Ereke, ¿dónde está el maestro de los maestros? Siempre que he visto milagros en mi vida, ha sido solo desearlo en mi mente. Solo desearlo en mi mente. Por eso creo tanto a la palabra que dice, yo concedo los deseos de tu corazón. No he estado quemándome las rodillas, no, se lo confieso delante de Dios. Solo he dicho, Señor, cómo me gustaría estar ahí. Y el Señor ha dicho, toma. Crisis. Tenés que viajar. 1.800 euros en un sobre. Llamo a la hermana y le digo, se equivocó, hermana. De sobre, me di el sobre equivocado. De hecho, yo creía que era una petición de oración y dice, no, Dios me dijo anoche que te diera eso. Mi hermano se estaba muriendo en Argentina. Solo fue un pensamiento de decir, quisiera estar ahí para orar. Y que si se va, se vaya contigo, Señor. Solo fue un pensamiento, no lo oré, no lo comuniqué a nadie. Dios concede los deseos. Dios te ama con amor eterno. Dios tiene para tu vida cosas grandes, pero créele. Deja de mirar lo natural. Comienza. Ahora te voy a decir una cosa. El Evangelio cuesta. El Evangelio cuesta. Ser santo cuesta. Creerle a Dios cuesta, pero vale la pena. Porque cuando estás inundado por tanta presión y tanta situación, ¿cómo haces para levantar una mirada? Pero en Él sí. Por eso que todo comienza con un encuentro a solas con Él. Vuelve a eso, pueblo de Dios. Vuelve a la intimidad. Porque entonces vas a cantar esa nube que es como la palma de mi mano. Que apenas la puedo ver. Pero me está hablando de que tu respuesta viene. Tu respuesta viene. Esa palma. Lo poquito va a ser poderoso. Lo poquito va a ser poderoso. Ya no vas a necesitar un concierto de alabanza. Con un acordeón o un pandero vas a llorar delante de la presencia de Dios. Ya no vas a necesitar meterte en 1500 cosas para tapar el silencio, el movimiento que hay en tu interior. Porque lo que más hay en el pueblo de Dios hoy son depresivos y ansiedades, Dios mío. Deja tu ansiedad en la intimidad con Dios. Descansa en Él. Cuando te vengan a decir, tú tienes fibromialgia, en el nombre de Jesús, yo no tengo fibromialgia. La enfermedad de moda será para otros. Yo me levanto. Y toma la edad que tenés, porque algunas que vienen de 50 años y dicen, ay, que tengo fibromialgia. No, hermana, tenés 50 años. O sea, te van a doler los huesos. ¿O no? Aparte que no muchas somos muy deportivas, entonces, peor. Deja de declarar mal. No permitas que declaren mal sobre tus hijos. No permitas que declaren mal sobre tu matrimonio. No permitas que declaren mal sobre tu vida. Comienza a hablar fe. ¿Amén? Para terminar, Jeremías 29 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Amén? Hay mucha gente que el enemigo le ha sacado la visión y le quiere sacar sueños. No te entregues, porque más adelante en la palabra dice que 330.000 personas, entero Saúl y Samuel, dijeron, era un poco pellizco Saúl, ¿no? Un poco así. Entonces dice, que te quieren sacar los ojos. O sea, Saúl no dijo, hermano, juntémonos en oración. No, Saúl agarró un buey, dos bueyes, lo cortaron en pedacitos y lo mandaron al pueblo de Israel. Si ustedes dejan eso, van a aparecer esto. O sea, los hizo, parece que eran medio cabeza dura y los hizo enfrentar. Pedazo de buey, miren si yo le mando un pedazo de buey a su casa, un pedazo de carne. ¿Qué dicen? Esta pastora está loca, esta mujer está loca. Pero mire, lo pensé. Déjeme decirle que casi voy a la carnicería porque está cara la carne. Porque le iba a dar un pedazo de carne a cada uno. Ellos tuvieron que matar un pavo para comer. Miren, y eso duró horas porque no podían matar al pavo. Yo digo, en el campamento Nico, que es de supervivencia, llevaban a un pavo vivo. Y le habían puesto Claudio y todo. Entonces el pavo iba por todos lados con ella en el campamento. Pero llegó un momento, yo pensé tan espiritual, digo, les van a mostrar hacer un sacrificio vivo en la época, allá en la montaña. No. Dijeron el pastor, ¿quieren comer? Vale, hay que pelar el pavo, hay que matar el pavo y hay que ponerlo a cocinar. Nadie tocó el pavo. Excepto uno que hizo así y el bicho salió. Encima digo, no cuelguen eso porque vamos a parecer raro. Pero es algo desagradable. Pero literalmente Saúl hizo eso. Cortó el buey y les dijo, así van a terminar. No van a servir para nada, no se pueden entregar. No permitas que te saques el ojo derecho, que es tu arma. Tu visión es tu arma. Porque donde vos enfocas la mirada, ahí vas a llegar. No te desvíes. Ah, hermano, es que yo tengo para usted un ministerio. No me importa lo que usted tiene para mí. Mi visión es esta. Ah, es que han abierto una iglesia, mega iglesia, con un coro que parece en Los Ángeles. Pastor Rodi, me voy para allá porque... No importa. Mi visión es esta. Mi casa es esta. Mi labor es esta. Y hasta que no se cumpla, no me muevo en el nombre del Señor. Pero hoy vivimos fluctuantes para aquí, para allá, para aquí, para allá, para allá, para acá. En todas las áreas de nuestra vida. Porque no hay fe. Porque no hay intimidad con Dios. Pero la palabra dice, 330.000 se juntaron, hicieron una estrategia, a la hora del calor los citó. La serpiente dijo, en mi hora genial, los matamos a todos. Y fueron ellos derribados en el nombre del Señor. Decirle al que está al lado, hay 330.000 luchando la buena batalla de la fe. Y más, y más. En tu casa tenés que luchar. En tu vida tenés que luchar. Tristemente, una de las palabras que más se dice en la iglesia es pastor o hermano o líder o como quiera decirlo. Lo que más me cuesta es hacer mi devocional con Dios. Cuando si nuestra pasión sería lo primero que saludes en las mañanas. Sería Él. Y aquel que la tiene por cargo de conciencia o porque tiene que ir a predicar o porque lleva algún grupo celular, la tiene dormido. De la misma manera que viene los domingos, con olor a aliento, despeinado, que no se despierta. ¿Cómo se presenta delante del Rey? ¿Quién es su Rey? Porque donde está su Rey, está su corazón. Donde está su tesoro, está su corazón. Entonces no cuestione a Dios por qué no pasan cosas. O por qué me va a mí la vida así. Pregúntese, ¿dónde está mi tesoro? Amén. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Dios te ha puesto en un escuadrón de fe. Usa fe en tu casa.